Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Javier Ceballos. Nacido en Quito, actor, narrador oral, gestor cultural y candidato a director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Javier Ceballos. Bienvenido, Javier, qué gusto recibirte en Hablando Claro. Gracias, Yumane. Yo estoy muy agradecido por la invitación y la Casa de la Cultura siempre, esta radio ha sido como una casa para mí. Qué bueno que así sea. Javier, eres candidato a director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha. Uh-huh. Elecciones que tendrán lugar el 5 de mayo, ya próximo. Sí, qué nervios. veamos, todos estamos así a la expectativa, sí, de ver quién es el que más votos recibe, en uh-huh. fin. Ahora, nuestros oyentes y aquellas personas que están escuchando este podcast en el internet se preguntan, ¿quién es Javier Ceballos? Uh-huh. Y esa misma pregunta te traslado ahora. ¿De dónde viene Javier Ceballos? ¿Cuál es tu labor dentro del mundo de las artes? Bueno, yo básicamente me defino como un actor de teatro. Este año voy a cumplir ya 24 años de haber empezado mi trabajo actoral. Ahora tengo 41. Empecé, como muchos, en un grupo de teatro en Spa de Madera. Con ese grupo incluso ocupé espacios de aquí de la Casa de la Cultura un tiempo y trabajé allí con ellos. Desde hace unos ya casi 14 años comencé a trabajar en un proyecto que es el proyecto que ha absorbido mi vida en los últimos años. Para mí es como el hijo, el guaguito mío. Se llama Quito Eterno, es una fundación cultural que trabaja en el Centro Histórico de Quito. Nosotros contamos historias y a través del poder de las historias, porque creemos que las historias tienen poder para que una comunidad pueda identificarse, autoidentificarse, expresarse, pero también repensarse. Entonces nos dedicamos a contar historias para estudiantes de colegios, de escuelas, de universidades de la ciudad, para visitantes, para familias de Quito. Lo hacemos con personajes, teatralizamos personajes de la historia. Entonces, durante muchos años he sido el diablo en el centro histórico y a partir de ese personaje he contado las historias de la ciudad. Eso además me ha permitido conocer a profundidad, por lo menos esa parte de la ciudad, y entenderme, que eso creo que es muy importante, entenderme como sujeto histórico, como aquello que llamamos ecuatoriano, que a ratos no es difícil de definir, a menos que haya una, en verdad, una conexión muy fuerte con esas historias, digamos, que nos hablan no solo del pasado, sino de quiénes somos ahora y de qué deberíamos ser hacia el futuro. Quito Eterno, además, es una fundación absolutamente independiente. Siempre vale aclararlo porque a veces hay mucho rumor sobre algunas cosas. A veces la visibilidad también te crea eso. Quito Eterno nunca ha recibido presupuestos del Estado, de nadie. Somos 10 personas, hemos decidido envejecer haciendo eso. Y nos mantenemos de nuestro trabajo y de vender ese trabajo, de tener más de 25 mil personas que hacen nuestras rutas cada año, de replicar eso en otras ciudades, Pasto, Popayán, Tulcán, ahora estamos viendo Cayambe, hacer talleres, entender además que las historias pueden trabajar a muchos niveles. Proyectos hermosos que vemos ahora, culturales, con los médicos de la UDLA. La universidad de pronto se planteó que sí, los estudiantes a médicos deberían tener un primer año de talleres culturales para entenderse ellos también como sujetos culturales, para poder ejercer la medicina desde ese punto de vista. Entonces, vengo de ahí, pero sobre todo, ya hablando de cómo llegué a candidato a la dirección, también venimos de un proceso muy interesante que ya tiene 3 años, que es un proceso gremial con los actores de teatro. ¿Qué pasaba hace 3 años? Había gremios. Hay una historia de intentos de agremiación desde los años 70 que siempre han causado, más bien han terminado siendo causa de frustración porque no se llegó a concretar algunas cosas. Algunos duraron algún tiempo, otros se hundieron en medio de peleas, discusiones. Hace 3 años había como unos 3-4 gremios conformados, pero que no estaban de acuerdo. Entonces la institución siempre, el Estado, lo público, siempre está buscando como voceros legítimos para tratar con ellos temas de política pública. Pero lo que pasaba es que la institución trataba con un gremio y los otros 2 o 3 sospechaban y se bronqueaban. Entonces lo que decidimos fue sentarnos y comenzar a buscar puntos en común. Y a partir de eso crear un frente único, un comité de gestión, le llamamos, de las artes escénicas. Y fue un trabajo muy interesante porque comenzamos a descubrir algunas cosas, como que el trabajo colaborativo no es simplemente reunirse, sino que necesita metodología, sistematización, acuerdos, orden, necesita mucha formalidad y necesita mucho ceder para construir entre todos. Y a partir de eso han comenzado a suceder cosas muy chéveres, otras un poco duras. Hemos tenido enfrentamientos incluso con el mismo Estado o el Ministerio, porque cuestiones como el Festival de Loja. Hemos sacado adelante proyectos muy interesantes como el Quito Tiene Teatro, que es un festival de teatro que sucede en Quito cada año, donde todo está descentralizado. Es decir, nosotros no escogemos, la gente que está generando el proyecto no escoge a los seleccionadores de obras, a los curadores, podemos decir. Se escogen en asamblea. Entonces, claro, cada vez que hay alguien que te critica el proceso, o sea, la respuesta es, ven a la asamblea. Y si ustedes tienen un candidato para seleccionar, pongan su seleccionador, porque también es necesario ver cómo funciona eso por dentro, donde la gerencia del proyecto, digamos, rota cada año entre diferentes asociaciones o agrupaciones y está abierto para que el que quiera y tenga la capacidad para hacerlo, pueda hacerlo también. Entonces la idea son principios que nos parecen muy interesantes para repensar lo cultural, trabajar desde lo colectivo, desde el disenso y el consenso, construir formas rotativas, no jerárquicas o no demasiado verticales de toma de decisión, que la inclusión sea una cuestión metodológica, no solo un discurso, ¿sí? Y otra cosa, entender, y desde ahí también nos lanzamos a esta aventura, algunas cosas que nosotros pensamos que son necesarias para la actividad cultural. Es decir, no, el funcionario cultural no puede llevar a la institución su proyecto personal, porque de eso hemos visto mucho. Es decir, si el ministro, el secretario, el lo que fuere, es escritor, toda la energía de su trabajo se va a dirigir hacia esa área. Si es bailarín, todo se va a dirigir hacia allá. Si es actriz, todo se va a dirigir hacia allá. Entender más bien al funcionario como un gran articulador, donde lo último que puede estar ahí al frente es su propio proyecto personal o sectorial. Y también un poco poner en crisis esta idea de el funcionario cultural como una especie de reconocimiento a tu trayectoria. No soy un artista consagrado, o sea, aún estoy en el trabajo, tengo 23 años haciéndolo, pero yo no me considero y no creo que nadie me considere aún un actor consagrado de la escena ecuatoriana. Entonces, más bien, nuestra propuesta es venir a seguir un proceso colaborativo, un proceso de pensar entre todos los cambios que se quieran hacer o los cambios que no se vayan a hacer. Magnífico. Hagamos una pequeña pausa, Javier, porque en este instante ya nuestros amigos que nos acompañan en el programa están adaptados a escuchar alguna canción que sea de la preferencia de mi invitado. ¿Qué propones? Hoy me siento bien andino. Podría ser, y bien de acá. Hay una canción preciosa de Alex Alvear, que para mí es uno de los grandes músicos de esta ciudad. Hoy me encantaría, porque además soy papá, esa es la nueva aventura desde hace 2 años, y mi hija ama El Caballito Azul, de Alex Alvear, que es una cosa maravillosa. Acompañado por... Podría ser por Mariela Condo. ¿Por Mariela Condo? Sí. Magnífico. Aquí está la música. Trotando un caballito azul.

De regreso con Javier Ceballos. Reitero, actor, narrador oral, gestor cultural y candidato a director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para las próximas elecciones, que ocurrirán el día 5 de mayo. Javier, en términos concretos, ¿hacia dónde va tu propuesta como director del núcleo de Pichincha? Con el equipo de trabajo con el que estamos haciendo todo esto, que no reúne solo a los gremios teatrales, sino otro tipo de asociaciones culturales que también vienen haciendo incidencia, por lo menos en la ciudad, como el Comité de Actores Culturales, que reúne artistas visuales, que han entrado mucho a repensar también qué es la institución desde esa disciplina. Y atendiéndonos también a lo que la Ley de Cultura marca como cancha, porque eso es inevitable, sí estamos proponiendo una visión de la Casa de la Cultura como el espacio clave de articulación, discusión y experimentación de este concepto tan móvil ahora de cultura, ¿sí? La idea de cultura, hay que entenderlo así, no es la misma que la época de Benjamín Carrión. Claro. Aplicar esa misma idea es hacer obsoleta la misma Casa de la Cultura. Nosotros desde los gremios venimos siempre proponiendo, no fue aceptado en la Ley de Cultura, pensamos que eso, si hubiera entrado en la Ley de Cultura, ahora nos evitaría muchos problemas. La idea de también pensar como dos cosas distintas, la creación artística profesional, la vocacional, y también la expresión cultural en territorio, que son dos cosas completamente, digamos, van juntas, pero no son las mismas y deberían tener tratamientos distintos. La casa para nosotros debe ser justamente el espacio donde esas grandes áreas de lo que llamamos cultura entren en diálogo, experimentación y generación de nuevas propuestas. Hay que entender también que la Casa de la Cultura es sobre todo, digamos, su gran capital en este momento, simbólico, social y también capital financiero, son los espacios. Y también hay que potenciar eso. Entre otras cosas, pensamos, e ir más allá de la misma casa, ser más ambiciosos. La Casa de la Cultura debería liderar una gran discusión nacional, o por lo menos dentro de nuestro caso, distrital y provincial, sobre el concepto de espacio público. ¿Qué es el espacio público? ¿Cómo se interactúa o se ocupa, si se quiere, el espacio público? ¿Y qué protocolos hay que cumplir para eso? Porque el problema no es solo los espacios que se ocupan. El municipio de Quito, por ejemplo, tiene terror a la palabra comodato. Porque como no hay reglas para eso, la ciudad está repleta de comodatos. Hay comodatos de 99 años, donde se entrega un terreno para construir encima un centro comercial. No voy a decir cuál, pero es eso. Y es un comodato para que alguien haga dinero. Hay comodatos, ya hablando de cultura, casas entregadas en el centro histórico a fundaciones que se supone en el comodato se propuso que iban a hacer trabajo cultural, que terminaron convirtiéndose en casas privadas. Porque no hay manera, además, no hay protocolos de seguimiento, de cumplimiento de comodatos, de cómo se hace la devolución, de cómo se presentan informes, o si se presentan o no se presentan, cómo se renueva el comodato o cómo no. Hay comodatos de 30, 40, 50 años, que es más de la vida de una persona o de una organización. O sea, no conozco ninguna organización cultural independiente completamente, que tenga más de 50 años. Entonces, todo eso hay que repensar. Y sería interesantísimo que la Casa de la Cultura, a partir de las experiencias, porque eso es otra cosa importante que siempre queremos decir. O sea, hemos visto que el entrar pateando al perro no le sirve a nadie. El funcionario que entra en una actitud de aquí va a ser tabla rasa y empezamos desde cero, no dura mucho tiempo como funcionario. Y además, sí, hay cosas que hay que repensar, hay que evaluar, pero también hay saberes que se han desarrollado en la casa durante años. Hay gente que trabaja aquí y ha trabajado toda su vida, que sabe de la casa más que a veces cualquier director. Hay grupos de teatro, de danza, que han tomado y tienen un derecho histórico sobre espacios de la casa, que han levantado a pulso, que han invertido, sea en dinero constante sonante o en su propio trabajo. Yo participé en uno de esos procesos de construir un teatro uno mismo, construir las gradas, construir todo. Entonces, esos saberes no se pueden negar y no se pueden desperdiciar. Para mí, algo como pensar el uso del espacio público tiene que tener como protagonistas a la gente que está usando el espacio público en la casa. ¿Cómo llegaron a esos espacios? ¿Y cómo ven ellos el uso? ¿Cuáles deberían ser las condiciones mínimas para que otros grupos puedan acceder a espacios? y cuáles también deberían ser las condiciones para retirar ese convenio. O pensar otras formas de ocupar el espacio que no sea necesariamente poner mi sala, de mi grupo ahí, espacios de trabajo colaborativo, espacios de cogestión, espacios de las extensiones, como ya digamos incidencia directa de la casa en el territorio, pero las extensiones no deberían ser pensadas como pulpos de la casa central, sino que también se construya desde la gente, y hay un enorme movimiento de casas de cultura, puntos de cultura, grupos jóvenes que están relacionados además con la cultura hip hop, con la cultura del rock, pero también con la cultura ancestral, que ya tienen casas que han ocupado de una u otra manera y que ya están generando cuestiones. Entonces, nosotros llegar como casa y decir, eso tampoco vale, porque lo que vale es lo que nosotros decimos que es una extensión, es un problema. Entonces, con esas personas también hay que construir. Digamos, en ese sentido, no sé si eso nos quitará votos, pero nosotros llegamos como una página en blanco. Solo lo que proponemos es una metodología de trabajo, de cómo sentarnos entre todos a pensar, pero no la idea en sí misma. Creemos que cualquier idea y proyecto que se genere desde la casa tiene que ser construida desde la gente que sabe eso. Supongamos que ya el día 5 sale electo Javier Ceballos como director del núcleo de Pichincha. ¿Cómo va a ser la relación de Javier Ceballos, cómo va a ser su dirección con respecto al Ministerio de Cultura? Eso es una cuestión muy importante. De hecho, la primera parte de nuestra propuesta es esa, la autonomía política de la casa. Es decir, se necesita no solo con el Ministerio, sino también con la sede nacional, definir claramente los alcances, con la Ley de Cultura en la mano, los alcances de la misma casa. Porque, claro, es decir, creo que a nadie le interesa ser director de un núcleo que termine siendo 2 cuartos y una sala, o que se termine siendo un administrador de espacios. Es decir, desde el principio nuestra relación, y venimos desde eso también, desde lo gremial. A ratos hemos tenido encuentros muy cercanos con el Ministerio, donde dices, bueno, me interesa lo que están haciendo ustedes, lo voy a comprar. Hemos tenido grandes broncas. Es decir, nuestra posición gremial frente al Festival de Loja nos valió 2 sabatinazos del presidente, donde nos dijo, básicamente, centralistas vanidosos. ¿Sí? Es decir, digamos, cualquier relación con el Ministerio estará basado no solo, no en mis gustos personales o en mis exigencias o en mi relación con la gente del Ministerio, sino en lo mandante, que es esta construcción colectiva. Eso es algo que mis compañeros de los gremios teatrales saben, conocen perfectamente, porque así hemos trabajado. Es decir, yo no me salgo de las cosas que desde hace 3 años se están definiendo como el frente de lucha de los teatreros, que ya no es presupuesto, porque eso también es otra cosa. A ratos nosotros vemos, a veces en el funcionario, va a ser interesante estar del otro lado, porque vemos del funcionario la cara de cuando uno pide una reunión, cara de chuta, ya me vas a pedir plata. Porque el artista lo único que quiere es plata, y quiere presupuesto. Y no, ir más allá de eso, pensar política, porque una buena estructura de la política pública nos va a ayudar a no ser mendigos, sino a ser sostenibles. Eso es otra cosa de donde yo vengo. O sea, como te dije, Quito Eterno paga sueldos, cumple con la ley, vivimos solo de hacer teatro, no tenemos que tener actividades paralelas. Entonces, sí es posible, pero se necesita también ciertas estructuras que te permitan ayudarte un poco en la carga de tratar de levantar tu propia sostenibilidad. Javier Ceballos me ha acompañado hoy, hablando claro, sobre su vida y su candidatura como director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Javier, yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación. ¿Con qué canción nos despedimos? No sé, yo escojo. Escoge. Entonces vamos por una clásica, ya hicimos algo moderno, algo clásico. Los Benítez y Valencia. Un himno que para mí resume que somos los mestizos ecuatorianos. Tatuaje. Aquí está, Benítez y Valencia, Tatuaje. Javier Ceballos en Hablando Claro. Soy Josvani Acevedo Ramos y los espero en nuestra próxima entrega. Yo llevo en el alma grabado un tatuaje de tanto mejor, sus vivos colores Entonces, cual cisne, doblando mi cuello, escondo mi enojo allá en lo interior. Retoco la línea, revivo el recuerdo y siento que nace, y siento que nace de nuevo el amor. Hablando claro. Radio CC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro.